gatito Tito, con su traje amarillo, va por la laguna con doña Patapatunga y con sus hermanitos, los otros 10 patitos, va nadando muy tranquilo bajo el solcito. El patito Tito va pescando pececitos, con sus patas nada en el agua azul plateada, hasta que doña Pata dice: todos a casa. Y los hermanos patitos van todos juntitos. Oye, patito, el patito Tito va pescando pececitos, con sus patas nada en el agua azul plateada.